Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, hoy no es viernes. No. Tampoco, no, es lunes. Falta poco. Debería falta ser. Tampoco es lunes. Ya falta poco. Puede ser jueves, miércoles o martes. ¿Qué eligen? Ay, no sé, pero cuando vos empezás así es porque andás con una cara de fiaca. Ay, tengo un ataque de fiaca. Es martes. Ya estamos cerca de promediar la semana. Sí, no, ya estamos el miércoles casi. Quien dice miércoles dice jueves y jueves el viernes. Y ahí se te viene encima el fin de semana. Quien dice jueves dice un día para mí importante, porque es el cumpleaños de mi hijo. Bueno. Bien, saludamos entonces. Bueno, el nene. Pedazo de nene. Y la mami. Muy bien, ¿están bien? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, 19, gracias. Sí. 19 grados al Perín. Es primavera. Es una espectacular. Por eso viene usted así, con pero esos aires. Pero como vengo, ¿no? Todo así, todo animado. Bueno, ¿cómo se conectan los oyentes de Bicentenario? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y también escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog Bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com. Y hoy tenemos un programa de... Para mirar. ¿Por qué? Pintor, que pintas el mar. Pintor, que pintas follajes. Pintor, que pintas paisajes. Pinta el alma de mi madre con todita su bondad. Pinta el alma de mi madre con todita su bondad. Hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta. Con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista de ojos delirantes. La magia eterna de pintar, llenar de lienzos la pared. Imagen presa en el cristal, el trazo suave del pincel la dibujaba. Tema Bicentenario del Día. Los grandes pintores argentinos: Jules Solar, Antonio Berni, Carlos Alonso y Pérez Celis, hombres que marcaron la historia de la pintura argentina en el siglo XX. Hoy son esos, no es el último programa dedicado a pintores argentinos. Hoy son, como dije, Jules Solar, Antonio Berni, Carlos Alonso y Pérez Celis, parte de ellos el arte comprometido, parte de ellos la fantasía desbordante, bueno, en fin, distintas tendencias, distintas épocas. En distintas épocas, pero básicamente todos ellos conformaron nuestro siglo XX en pintura. Exactamente, así que hoy en Bicentenario, los grandes pintores argentinos. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. El 8 de noviembre de 1961 se pudrió todo. Nunca antes una galería de arte de Buenos Aires había acumulado tanta cantidad de basura. Lo que colgaba de las paredes de la tradicional galería de arte Whitcomb en la calle Florida era literalmente basura. Así más o menos cuenta el periodista Fernando García el extraordinario acontecimiento que produjo el pintor Antonio Berni en el mundo de la plástica cuando expuso sus 12 cuadros de la serie de Juanito Laguna en la Paqueta Calle Florida. García, que acaba de publicar la biografía del pintor con el título Los ojos de Antonio Berni, describe la conmoción que provocaron esos collages y óleos. Berni sigue siendo un pintor, pero la villa entra de lleno en sus cuadros con sus materiales originales, puros, sin destilar. El óxido es óxido, la madera quemada es verdaderamente madera quemada, y hasta la ropa raída de Juanito es prêt-à-porter rabioso, colección desaprensiva del basural. Describe un crítico peruano de la época, dos colores son esenciales en el trabajo de Berni con Juanito Laguna, el rojo náusea de las latas y el amarillo postergación de la arpillera vieja. A comienzos de la década del 60, ya era una figura absolutamente consagrada, con varios premios nacionales y con el definitivo lugar de un artista comprometido. Se llamaba Delesio Antonio Berni y nació en Rosario el 14 de mayo de 1905. Era hijo de Napoleón Berni, italiano de origen y sastre de profesión, y de Margarita Picco, argentina de origen, pero hija de italianos radicados en Roldán, un pueblo de la provincia de Santa Fe que va a tener gran importancia en la vida de Berni. Después vamos a ver cuántos artistas, grandes artistas de la plástica argentina del siglo XX, son de origen italiano. Ya en 1923, absolutamente volcado a los 18 años a la pintura, había expuesto justamente en la Galería Whitcomb de Buenos Aires y fue recibido con elogios de la crítica en los principales diarios. Sus primeros cuadros respondieron al impresionismo y al paisajismo, pero en 1925 Berni consigue una beca para estudiar en Europa. Primero va a España y después se va a Francia, donde forma parte del Grupo de París junto a plásticos como Libero Badí, Basaldúa, Butler y Spilimbergo. Expuso nuevamente en Buenos Aires y hasta le llevó personalmente una invitación al entonces presidente Marcelo T. de Alvear, pero salió casi escondido de la Casa Rosada, como si fuera un ladrón, pensando qué pasaría si se enteraban sus amigos izquierdistas de París. Volvió a la capital francesa, conoció al poeta Luis Aragón, quien lo acercó al surrealismo, y también a André Breton. Se hizo amigo del pensador Henri Lefebvre y con él se inició en la lectura de Marx. También conoció a Max Jacob, con quien aprendió la técnica del grabado. Pero Berni ingresa al surrealismo, mucho más influenciado por la pintura de Giorgio di Chirico y por las obras de René Magritte. Sin embargo, el golpe de 1930 lo llevó a regresar a la Argentina y aquí se adhirió por un tiempo al Partido Comunista. Explicó muchos años después, el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en aquel momento, la década del 30, la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre y las ollas populares crearon una tremenda realidad que rompía los ojos. De ahí el título del libro Los ojos de Antonio Berni. Así comienza la etapa del realismo social de Berni y en ella se inscribe, aunque muchos años más tarde, la creación del personaje de Juanito Laguna, que al ser expuesta a principios de la década del 60 con materiales reales de la miseria, provocó aplausos pero también rechazos. Rechazos incluso de amigos tan afines como el poeta y crítico Raúl González Tuñón, el autor de Juancito Caminador, que dicen que fue una inspiración para Juanito Laguna. Raúl González Tuñón decía que le criticaba que usaba materiales deleznables, no le parecía bien a González Tuñón en ese momento. Bueno, según Fernando García, otra inspiración para Juanito Laguna vino de la radio. Fue un programa que se emitió por Radio Belgrano y que los militares del golpe del 43 propagaban con el título Hacia un futuro mejor. Allí decían que la Revolución de Junio se hizo por Juan Laguna, que así volvió a su provincia. Sin embargo, Berni, como allegado al Partido Comunista, resistió al peronismo y al comenzar la década del 50 se va a Santiago del Estero, la provincia castigada por la tala masiva de árboles y por la miseria. Allí realiza la serie Motivos Santiagueños, en donde ya está Juanito en embrión. Y de regreso en Buenos Aires, la realidad de la villa, que registraban también amigos como el escritor Bernardo Verbisky, Villa Miseria también es América, y el cineasta Fernando Birri, más bien referido a Santa Fe, le va dibujando en la cabeza el Juanito Laguna y más tarde Ramona Montiel. La mayoría de los intelectuales de izquierda por esa época hablaban de los obreros, pero nunca hablaban de la marginalidad. Dice Fernando García que al diseñar una obra narrativa en cuadros para sostener un personaje, Juanito Laguna lleva a Berni a apropiarse del método de la historieta. Y aquel crítico peruano opina: el Gepeto de clase media de Almagro, el que parece un banquero que mira desde sus anteojos, o sea, Berni, produce el Pinocho residual del Bajo Flores, o sea, Juanito. Juanito Laguna no es una persona real, confesó el artista. Es un símbolo que yo agito para sacudir la conciencia de la gente. Bueno, después de aquella tarde de 1961 en la Galería Wycombe, nadie logró producir desde el arte un estallido comparable al de Juanito Laguna. Y claro, su creador no era eterno. Se murió el 13 de octubre de 1981. Juanito, para bien y para mal, está siempre a la vista de quien quiera verlo. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Mirá, Berni, Spilimbergo, Pettoruti y hasta Jules Solar son de origen italiano. Jules Solar en realidad era Schultz, pero su padre de Lituania, creo, pero la madre era italiana. O sea, hay mucha presencia de los inmigrantes italianos en el origen de grandes pintores, bueno, argentinos. Hay uno que se está olvidando en la boca, sí, no, claro, sé si de lo la ubica. Quinquela. Quinquela. Claro. Chinchella. Por pero Chinchella, que era. Digan Quinquela, porque la gente era huérfano. Quinquela, ¿no? Quinquela. No, no, por eso se escribe por ahí Chinchella, pero se dice Quinquela. Pero era huérfano, pero era. Sí. Se conoce el origen italiano. Sí, claro, era italiano. Sí, ajá, sí, o si no, fue criado por padres italianos y él mamó toda la cultura boquense, geneise, claro, de la gente ahí del barrio. Italia va a tener un papel importante en tantos de estos pintores, porque van a ir a Milán, van a tener en la formación en las primeras décadas, van a tener justo estudios y cursos. Que en general los pintores, la meca para los pintores argentinos fue siempre París. Es verdad. Jules Solar, Spilimbergo, todos estuvieron sí, por ahí. Jules Solar estuvo muchísimo en Italia. Sí, también. En Milán es donde fue a estudiar. Sí. Y Spilimbergo y Pettoruti creo que también fueron a Italia. Es cierto, sí, que pues, París era más un ámbito que se conectó. Es el ámbito de la bohemia, sí, pero realmente la escuela la hacen, incluso Pettoruti hacen en Milán. Uh-huh. Estamos hasta aquí hablando más bien de pintores de una etapa anterior, podríamos decir que los que abarcan más la primera mitad del siglo XX. Pero vamos a ver un pintor mucho más reciente de hoy incluso, pero surgido en la década del 60, creo. Vamos a escuchar una entrevista de archivo que la producción hizo al pintor Pérez Celis en 2007, un año antes justamente de su muerte. En esta nota Pérez Celis nos cuenta su visión sobre el arte y sobre el modo en que cambia de acuerdo a dónde y cuándo se produce ese arte. La actitud y la creación surge de las cosas más inesperadas. El destino me llevó a viajar desde muy joven, primero por América Latina, después Europa, viviendo en París, Nueva York. Pero en cuanto a lo que voy recibiendo, tiene mucho que ver también con los lugares donde estoy. Siempre aparecen cosas nuevas. Digamos, en el mundo del arte y de la creación, eso yo creo que se da hasta el último día que pueda estar con mi pincel. Cada lugar tuvo lo suyo, no lo mismo la pintura que hacía en La Pampa, que la que hacía en Perú, en Venezuela, en París, en Nueva York, en Miami, iba a decir. El medio, el lugar, fluye mucho. Pero no es que yo me proponga hacer un cambio, sino que simplemente se da así y los cambios se producen, ¿no? Justamente por el lugar. El arte nunca, iba a decir, si es arte, permanece en el tiempo y no aburre. Aburre si no es arte. Envejece, por eso el arte nunca envejece, ¿no? El arte es lo que tiene bueno, que tiene caminos inesperados. Todos los teóricos que digan que va para un lado o para otro siempre se equivocan, porque el arte siempre depara cosas desconocidas, dependen de muchas cosas. Yo creo que eso se puede determinar y de alguna manera absorbo el entorno, lo que me rodea, lo que digo y es lo que transmito. Y eso queda en el tiempo. Y después si eso va a ser el camino del arte o no, no lo puede determinar nadie eso, ni un artista, ni un teórico, ni un crítico, a pesar de que hay muchas teorías en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que el arte siempre que se ha dado un camino, después fue a parar por otro lado totalmente inesperado. Es inevitable que yo vivo mi momento. Yo no, los clásicos, por supuesto, me interesan porque son parte de la historia y los disfruto y los vivo, pero no son posiblemente lo que hace que yo haga mi obra actual. Ahora, esto no quiere decir que yo tenga que estar informado con todo lo que se hace. En realidad, a una medida que va profundizando más, se va metiendo más adentro, cada vez le interesa menos lo que se hace afuera. A mí me preocupa lo que yo voy largando, viviendo, porque si no, mi pintura estaría supeditada a las cosas, a los cambios externos de otros. Yo el cambio lo tengo yo mismo, es mi propio cambio. Tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario, vamos a escucharlos. Roberto Díaz de Paso del Rey. Bueno, yo trabajaba como dibujante en Eudeva, en la calle Florida al 600, y fui justamente a la Galería Whitcomb para ver la exposición. Realmente fue una bofetada en el centro de Buenos Aires para los puntillosos de la calle Florida, que en ese momento era la calle Florida un ente especial, ¿no? Ahora que es un shopping abierto. Y tuve la oportunidad de verlo a Antonio Berni retocando los murales de la Galería Pacífico. Yo habitualmente iba a ver los murales porque me encantaban, y un día veo un montón de una estructura y arriba lo veo a Berni haciendo, retocando los trabajos, no solamente de él, sino de Urruchúa y de los demás pintores. Bueno, excelente la audición dedicada a los pintores hoy. Y hola Jorge, Santiago, Nora, buenas tardes, Gerardo Núñez. Muy buena la vocación de Antonio Berni, maestro de los maestros, realmente maravilloso. El último que hizo el esfuerzo por tratar de afiliarlo al PC fue Osvaldo Pugliese y no tuvo éxito. Osvaldo trató en los últimos años, ya por los 70, y Berni le dijo, no, estoy bien como estoy. Un dato que no mencionaron, en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes se está presentando una exposición de Berni, en el marco de los plásticos del Bicentenario, desde el 15 de julio hasta el 12 de septiembre, así que tienen un mes por delante, pabellón de exposiciones temporarias en Avenida del Libertador 1473, de martes a viernes de 12:30 a 20:30, sábados y domingos de 9:30 a 20:30. La entrada es libre, gratuita. Hola, buenas tardes. Me gustaría que consultaran con el pintor Daniel Santoro, que de alguna manera continuó con su obra a la saga de Juanito Laguna. En realidad, Juanito Laguna comenzó en los años 40, pero después, en los años 50, ya Juanito Laguna iba a las colonias infantiles del peronismo, tenía derechos que le había dado Evita a través de la Fundación Eva Perón, etcétera. Y recién en los años 60, Juanito Laguna vuelve a resurgir cuando cae el peronismo, como personaje, digo, ¿no? También se ha grabado un disco, ilustrado por Berni, y con César Isela, Ana Dana, Cantoral, etcétera. Bueno, esa es la saga de Juanito Laguna que continúa en Daniel Santoro. Gracias. Decíamos, Nora me decía, realmente el programa lo hacemos con los oyentes. ¿Queda un alguna lujo, duda de eso? Pero un lujo, realmente. Un lujo la información, la calidad de los aportes las que hacen. Las propias vivencias, un lujo. Estupendo. Para todos los temas. Bueno, y Santoro, les aclaramos, Daniel Santoro, un gran plástico argentino, uno de los más importantes que hay, un tipo con una imaginación extraordinaria, va a merecer otro programa de Bicentenario. Hay una tríada que sería, bueno, por lo menos dos de ellos, a mí me parece que tienen como un hilo conductor en común y es lo fuertemente identificada con su ideología que tiene en la pintura, claro. Que es el caso de Ferrari, de León Ferrari. Sí. En su postura anticlerical y, y con temas de la iglesia y obviamente Santoro. Sí, sin ninguna duda, y van a merecer programas de Bicentenario. Hoy, saben, nos ocupamos de Jules Solar, Antonio Berni, Carlos Alonso y Pérez Celis. Pérez Celis, a quien escuchamos una grabación, le decíamos, un año antes de su muerte, en 2008, corresponde a la segunda mitad del siglo XX, es un arte justamente después de esos momentos de Berni con Juanito Laguna, en los años siguientes con el Ditela va a surgir toda una nueva corriente de artistas en las cuales va a estar Pérez Celis, entre otros. Sí, y además, ¿no?, hay una implicancia con la gente, porque vos sabés que hay todo como una corriente de que para poder mirar una pintura vos tenés que saber de qué se trata o conocer al pintor, y esto no es, la verdad es que no es cierto. La verdad es que obviamente ganás muchísimo si antes has podido acceder a técnicas o a libros que pudieran... Por supuesto, esto es innegable. Pero lo que te transmite esa pintura es, la verdad, puede llegar a ser absolutamente diferente o indiferente, mejor dicho, de lo que vos sepas antes de ese pintor. Claro. Esto es lo fuerte. Mirá, hay una experiencia que hace Milo Locket en el Chaco, que es un pintor chaqueño impresionante. Y él trabaja con pibes. Entonces, los pibes no ni siquiera sabían si él es o no un pintor importante. Las obras que hacen en conjunto, la creatividad y la mirada de esos pibes, obviamente está desprovista aún del saber, pero no de la sensibilidad. Hoy decía eso la presidenta, cuando se inaugura el mural de Siqueiros, que vamos a traer y demás, dice, yo descreo que haya que explicar antes. Vamos a explicar, pero de todos modos el impacto de estar en contacto con la creación es simplemente impacto humano. Eso es centralísimo, pero si me permitís, paralelamente creo que también es bueno, si uno tiene la oportunidad de escuchar a un guía que fantástico. Te va marcando un contexto. Vos sabés favor. Que yo noté es fantástico. Lugares que había para observar en términos artísticos. Sí. Fui solo... Y en otros momentos fui con un guía y descubría mil cosas. Absolutamente. Hay más mundo. Es como una cebolla. Uno va sacando capas y va llegando. Sí. Sobre todo al entorno en el cual se hizo. ¿En qué momento se hizo y por qué se hizo? Ahí se entiende más la obra. No, eso seguro. Lo que estaba tratando de correrlo es de la élite. De decir que solamente los iniciados pueden acceder a la pintura. No, es un grave error. O al placer de la pintura. Seguro que no es así. Llegan las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario y más pintores argentinos hasta las 3 de la tarde. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quién? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿ese papel que tiene ahí es la efeméride del día? No, Catita, la efeméride del día la sé de memoria, como siempre, porque yo soy una persona muy estudiosa. ¿Y entonces qué tiene en ese papel? Cosas personales, Catita. Ay, vamos, Pepe, que somos muchos y nos conocemos poco. No pregunto cuántos son el que madruga más temprano, mire. Ay, ¿qué quiere decir, Catita? Ahora no se haga el distendido, Pepe, que seguro que me entendió muy bien, pero se trae el cuchillo bajo el poncho, como quien dice. No, Catita, es una carta que me envió una admiradora del público. ¿Una admiradora? ¿Y qué dice la carta, si no es discreción? Dice que admira mucho mi trabajo y que le gustaría conocerme. Ay, Pepe, qué alegría. ¿Y cuándo el casamiento? ¿Qué casamiento, Catita? El el suyo con la admiradora. Tiene que aprovechar. ¿Dónde me va a encontrar alguien que le dé bolilla a usted, Pepe, con la cara de desgraciado que tiene? Mire, Catita, ese es el concepto que tiene de mí. Ay, no, Pepe, no se confunda. Yo no tengo nada suyo, y menos el concepto, ¿eh? Y después de todo, ¿eso qué? ¿El nombre de su mascota? No, Catita, bueno, pero no importa. Mire, con todo esto no me dejó ni decirle efemérides del día. Ay, bueno, Pepe, total, todo el mundo sabe que el 10 de agosto de 1954 se decretó el Día de la Fuerza Aérea Argentina, pero no podemos profanizar el tema porque ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Vamos a hablar de un pintor que personalmente yo admiro mucho, que es Carlos Alonso. Comencemos desde el principio. Carlos Alonso es un pintor enorme, pero decir eso es decir poco. Es más, pensar en Alonso como un eximio pintor no alcanza. Alonso es algo más, es mucho más. Como todo gran artista, Alonso se mantuvo siempre fiel a sí mismo, a su percepción de la realidad, a sus ideales y también a su dolor. Dice David Viñas, la pintura de Alonso nos intranquiliza. Ni sus colores, ni su composición, ni mucho menos su textura o su temática sirven para darnos buena conciencia. Al contrario, todos los recursos sirven para que permanentemente ponga en cuestión a nuestra coherencia. Alonso es un pintor revolucionario. Alonso es continuador de Berni y Spilimbergo. De ello toma esa nueva mirada sobre la realidad que se transforma en una realidad militante. Él pretende romper con esa dicotomía de una pintura social, pero al servicio de unos pocos. Basta al cuadro mercancía, afirma, y busca nuevas formas que le permitan alcanzar un reencuentro con el gran público. Es la ilustración, en una imagen que pueda reproducirse a bajo costo, que ve una alternativa para el cambio. En 1957 gana el concurso de la editorial MC para ilustrar la segunda parte del Quijote y el Martín Fierro. Luego ilustrará también la Divina Comedia, Romancero Criollo y el Juguete Rabioso. Por eso no es casualidad que cuando en el 69 Piazzolla presenta en el Luna Park su Balada para un Loco con letra de Ferrer, el tema haya sido publicado con una ilustración de Carlos Alonso. La música, la poesía de la letra, la imagen, todo se une en un solo objeto, un disco popular y generador de debate por lo avanzado que era. Nacido en 1929 en Mendoza, Alonso es un eterno joven vanguardista y un eterno militante comprometido. La pintura es su herramienta, como para otros podrían ser la música o la escritura. Él pinta, y con lo que pinta, sacude. En una época de interrupciones de gobiernos democráticos y de dictaduras sucesivas, Alonso comienza a ser una molestia. Aparecen las primeras censuras. Alonso toma el tema de la lección de anatomía y lo convierte en un alegato sobre la fragilidad del cuerpo, sobre la violencia ejercida sobre los débiles. Luego el mismo tema sería utilizado para denunciar la exposición del Che Guevara muerto en Higueras. Los cuerpos y la carne comienzan a perfilarse como los grandes temas. Por eso la censura de los represores, para quienes los cuerpos y la carne también comenzaban a perfilarse como sus temas excluyentes, lo prohíben. Prohíben su obra y obligan a retirar el cuadro. La lección de anatomía había pasado a ser una lección de censura. Alonso debe dejar el país y emprender el exilio. Esto le duele. De igual modo que le duele todo el dolor ajeno que siente a su alrededor. Pero no hay nada que se compare con su tremendo dolor por tener a su paloma, nombre evocador de paz y libertad si los hay, por tener a su hija Paloma desaparecida. de saber que su hija Paloma, nombre evocador de paz y libertad si los hay, fue llevada, torturada, poniendo en evidencia la fragilidad de su carne. A partir de entonces se entiende que su pintura sea algo más que un alegato, es un alarido. Reaparecen y se exacerban los temas donde se ven trozos de animales colgados de ganchos de carnicerías, donde los animales se saben que no son animales, pero donde los carniceros se saben que sí son carniceros, y donde las carnicerías con aspecto de celda se sabe que sí son carnicerías. Su sangre tiene una presencia con un rojo como no se verá en toda su obra. Una imagen vale más que mil palabras, y ver esos cuadros vale más que 10,000 relatos, más que 100,000 justificaciones. Lo absolutamente increíble de estos cuadros y de estos dibujos es que algunos de ellos, como la serie Hay que comer, fueron pintados en los años anteriores a la dictadura del 76, más precisamente desde el año 69 y hasta el 75. Es como si Carlos Alonso supiera y quisiera alertarnos sobre la sangre que se iba a derramar. Dice el mismo Alonso en 1976, he tratado de reflejar todos estos personajes, todo ese mundo ligado a una economía. Allí estaban, desde la sociedad rural hasta las carnicerías, donde la anatomía humana y la anatomía de la vaca y la sangre de la vaca y la sangre del hombre están a veces a un mismo nivel de mercado y de precio. Dice María Teresa Constantín, las atrocidades del terrorismo de Estado se hacían así evidente en su obra. Allí se ve carne humana, niños desnutridos, cuerpos prostituidos, asesinados. Política y poder se fundan en la carne de otros. Y él oficia de testigo, testigo de nuestro tiempo. Pacho Donel le pregunta por qué había elegido el tema de una joven desnuda, aplastada por dos botas anónimas, pesando sobre sus hombros para el fresco en la bóveda de la Galería Pacífico. Alonso le respondió casi en un reproche, no podía pintar otra cosa. Por eso, como decíamos al comienzo, Carlos Alonso no es solamente un buen pintor. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Múltiples historias, una realidad. El país festeja su bicentenario. La historia de un pintor que era un pintor musical o un hombre que era amante de la música y además la pintaba, pero nunca estuvo alejada la obra de él de la música, ni sus intereses estuvieron alejados de la música. Era fascinantemente ecléctico y todo despertaba absolutamente su interés. Jules Solar era un hombre, un místico, y un hombre que ponía por encima de casi todas las cosas a la astrología. De hecho, una de las cosas que más le gustaba cuando conocía gente y esa gente le interesaba, era tratar de hacerle la carta astral, averiguar, poder entregarle eso que él sabía que era, qué es lo que pasaba entre los astros y su vida terrenal. Jules Solar nació en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, el 14 de diciembre de 1887. Fue el hijo único de Emilio Jules Riga, un alemán de Letonia, y de Agustina Solari, oriunda de Soagli, Génova. Sus estudios secundarios los realizó en una escuela normal de Buenos Aires. Luego trató de ser docente y no fue exactamente la profesión que más le encantó. Y también trató de estudiar arquitectura, pero lo abandonó rápidamente. A los 20 años empezó a trabajar en la Municipalidad de Buenos Aires. Dicen los contemporáneos de ese trabajo que lo recuerdan durante todo el tiempo de ocio, porque no hacía nada dentro de la burocracia de la municipalidad, lo recuerdan garabateando, dibujando cosas y salir muy rápido de la oficina cuando terminaba su turno para ir a las bibliotecas de Buenos Aires y allí estudiar las grandes religiones del mundo, el hinduismo, el budismo tibetano, el hinduismo, el japonés, el budismo japonés, el taoísmo chino, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, nada. Nada le fue ajena a su curiosidad y a sus creencias tratando de formar como una sola religión de todas las fuentes que estaba abrevando. O sea que tuvimos un gnocchi genial, digamos. Tuvimos un gnocchi espectacular. Sí. No es el único, no es el único que pasó por la Municipalidad de Buenos Aires o por otras municipalidades donde, mientras se frustraban sus carreras de empleado público, desarrollaban otros talentos. En 1911 se embarca clandestinamente en un buque de carga con destino a Hong Kong, pero nunca llega. Desembarca en el puerto del Mediterráneo, comenzando un extenso recorrido por Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Su papá, en ese momento, decide enviar a la otra parte de la familia, que eran su mamá y su tía, a Génova, a Soagli, un poco para que ella viera de vuelta su casa, su solar, y otro poco para estar cerca de ese muchacho que los preocupaba. Este muchacho que los preocupaba hablaba y escribía en 5 o 6 idiomas vivos, además de dominar el griego y el latín, y tenía conocimientos de sánscrito. Todo esto fue lo que utilizó para nutrirse en cada uno de los países donde fue, de reuniones filosóficas y religiosas. No fue ajena a ninguna sociedad astrológica del viejo mundo, a todas él fue, ingresó, museos, exposiciones. Vivió siempre muy austeramente, y una vez que murió su padre en 1925, pasó muchos años junto a su madre y su tía en la vieja casa de la calle La Prida 1214, donde hoy funciona el museo de Jules Solar. En 1946, a los 59 años, contrae matrimonio con Micaela Cadenas, quien lo acompaña hasta su muerte, colaborando en sus trabajos astrológicos y particularmente equilibrando su vida tan ajena a todo lo material. O sea, le cuidaba el bolsillo un poco. Las dificultades con que tropieza la obra de Jules Solar son innumerables y resulta imposible comprenderla fuera de su mundo espiritual. La pintura para él no es sino uno de los medios ideales para promover la comunicación entre los hombres. Además, tiene la posibilidad privilegiada de convertir las imágenes en símbolos. Decía Santiago, cada uno de los cuadros está tan lleno de simbología y de mensajes, metamensajes, uno adentro del otro en algunas series y explosiones de color, en otras las series del blanco y negro. Jules Solar se definió a sí mismo como un católico o católico astrológico. Católico. Católico. ¿Qué quiere decir católico? Él lo aclara. Es K de cabalista, tro de astrológico, li a liberal, co a coísta o cooperador. Católico. Pero su catolicismo es en realidad una armoniosa conjunción de religiones o de aspectos parciales de muchas de ellas. Hay un encuentro con Emilio Pettoruti que él lo relata en su libro autobiográfico, donde dice cómo se encuentra a Jules Solar. Recién llegado a Florencia en 1916, me hallaba un mediodía en un café que estaba en la esquina de la Piazza del Duomo y Vía Martelli. Allí se encontraba sentado solo, mirando hacia la Vía Calzaioli, cuando veo que un joven alto, con una pequeña valija en la mano, venía hacia mí con grandes pasos. Se me plantó delante, escribe Pettoruti, como quien llega de pronto a su meta, y me preguntó en español si yo era Pettoruti. Respondí que sí, y se me presentó Alejandro Jules Solari. Es en este viaje donde él adopta el seudónimo de Jules Solar. Francamente, su nombre me dijo poco, pero mucho su figura y su cara. Sobre el cuerpo altísimo, una cabeza bien modelada con un par de ojos llenos de inteligencia y de bonomía. Sus primeras palabras fueron graciosas y espirituales, dice Pettoruti. Después de esto, en París, ya le había dado la dirección y al no encontrarlo allí fue directamente a la catedral donde debía estar. O sea que lo buscó porque pensó que el único lugar posible de encontrar a Pettoruti era en la catedral. Lo ayudó a encontrar un pequeño cuarto para alquilar y esa misma noche cenaron juntos. Me di cuenta, continúa Pettoruti, de que estaba lleno de preocupaciones artísticas, lingüísticas, filosóficas, religiosas, esotéricas. Todo le interesaba en el mismo grado. Las ciencias astronómicas y las submarinas, las técnicas pictóricas y las musicales. Nuestra conversación saltaba de un punto a otro. Me pareció un muchacho encantador con su punta de extravagancia, puro como un niño. Así nace una larga amistad entre estos dos pintores. Incluso en algún momento pasaron bastante penurias y decidieron los dos probar una manera de tener unos mangos. Entonces, Pettoruti realizaba tarjetas postales que Jules intentaba vender a posibles editores. En otras oportunidades cosían bolsas para ser rellenadas con tierra en las trincheras del Piave. Ni esto ni otros ensayos dieron mucho resultado. Así que comían solamente de noche, el almuerzo se limitaba a polenta o a pan fresco con medio litro de leche. Tiempo después se separan y recién se vuelven a encontrar en París, en el Musée Galerie. Allí en 1924 es cuando hace una exposición Jules Solar. Poco tiempo después se reúne con Pettoruti en Hamburgo y ya ahí deciden pedir ayuda a Raúl Ollanarte para volver porque no tenían plata. Y el 31 de julio de 1924 desembarcan en Buenos Aires y se incorporan los dos fuertemente a la corriente de Martín Fierro. Hay un momento clave, que es el momento en que participa en el Salón Libre en la Galería Whitcomb, una ecléctica muestra colectiva donde se encontraban Miguel Burgos Videla, Guillermo Butler y Adolfo de Ferrari. Alfredo Chiabra Costra escribía en su columna que el aporte más curioso y de rareza no común en el Salón Libre son las obras de Jules Solar. Es el único que más o menos comprende qué es lo que estaba pasando por allí. Pero quien más lo comprendió fue uno de sus grandes amigos, Borges. Vamos a recurrir al testimonio de Borges para describir a Jules Solar. Jules pensaba que al hombre también le toca la misión de recrear. Poetas y pensadores han sospechado que la vida es un sueño, o sea que vivir y soñar son actividades análogas. Nuestro amigo sintió que podemos dirigir ese sueño unánime y darle formas nuevas, ya que nada nos hace postular que la suma de las posibilidades del cosmos haya sido agotada. Los más vivimos de memoria. Jules Solar, soñando y obrando. Los irónicos dioses le depararon este país incrédulo y tímido, que se resigna a todos los usos y a todos los pareceres, porque no le presta su fe, pero sí una dócil indiferencia. Ante el silencio o la sonrisa, Jules abrazó el destino de proponer un sistema de reformas universales. Quiso recrear las religiones, la astrología, la ética, la sociedad, la numeración, la escritura, los mecanismos del lenguaje, el vocabulario, las artes, los instrumentos y los juegos. Premeditó dos lenguas, una el creol, era el castellano de América, aligerado, exaltado y multiplicado. Otra la panlengua, cuyas palabras, mediante el valor de las letras, tenían su propia definición a la manera del idioma analítico de John Wilkins. Ideó asimismo un teclado semicircular que abreviaba la labor del pianista y aquel siempre inconcluso y siempre más completo panjuego que bajo la especie del ajedrez abarcaba diversas disciplinas y podía jugarse en diversos planos. Todo esto en Buenos Aires, patria de los innovadores imitativos y de los espejos puntuales. Previsiblemente las utopías de Jules fracasaron, pero el fracaso es nuestro, no suyo. No hemos sabido merecerlo, dijo Borges. En los últimos años, Jules Solar pasó largas temporadas en el Tigre, en su casa, sobre el río Luján, donde realizó la mayoría de sus grafías platiútiles. Allí murió el 9 de abril de 1963. En sus manos tenía un rosario tallado por él mismo. No le daba demasiada importancia a la muerte. Jules Solar creía, como una verdad, en la reencarnación. Adrenalina. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Hermoso programa. Juanito Laguna tiene un primo hermano que se llama el Chiquilín de Bachín, que es un poco menor que él y que es hijo de Piazzolla y Ferrer. Soy Rita de Almagro. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Nori? Jorge, todos. Bueno, buenísimo, como siempre el programa. Soy Tati. Estar hablando de Carlos Alonso, nuestro queridísimo, gran amigo, que justamente, como dicen ustedes, bueno, el dolor de haber perdido una hija, Paloma, pero siempre solidario y presente. Cuando estábamos nosotros, empezamos a hacer festivales todos para poder comprar la casa de madres, él nos donó un cuadro, justamente nos donó un cuadro, y lo pudimos rifar. Realmente es una bellísima persona, no solamente como pintor, digamos, como artista estupendo, sino como persona. Todo mi cariño para ese recuerdo, a nuestro querido Carlos Alonso. Al Perini equipo, felicitaciones por el programa de hoy. Qué hermoso lo que ustedes están haciendo, porque hay niños, hay chicos que están escuchando la radio y se están enterando de todo esto. Por eso amo tanto la radio. Yo se lo digo, porque yo vengo del norte y allá se escucha la radio y se ve Canal 7. Y yo quisiera saber, que yo sé que hay una exposición de Pérezelli y no capté la numeración, a lo mejor ustedes saben, lo escuché en 678. A lo mejor ustedes lo saben y me gustaría ir a verlo de vuelta, porque la verdad, todo lo que ustedes están hablando, yo los amo. Me impresiona la manifestación de Bernie, me impresiona, me encanta. Soy una ama de casa, tengo 61 años, les habló Cecilia de San Miguel. Cariño. Hola, Carlos de Villa Celina, ¿qué tal Nora, Santiago, Alperín? Mirá, hay una cosa que queda claro, ¿no es cierto?, de estos grandes pintores de la República Argentina, caso Castagnino, Soldi, Berni, que eran gente del campo popular, se hayan afiliado o no, algunos al Partido Comunista, no interesa. Lo que interesa es que eran grandes luchadores sociales, ¿no es cierto?, que era gente que inclusive hacía muchísimas donaciones, como el caso de Castagnino. ¿Para qué? Para obras de gente popular, para partidos políticos, asistían a la mayoría de las reuniones que se hacían, daban, pero siempre dentro del campo popular. Hola Nora, hola Jorge, este es un mensaje para el programa, me encantó lo que están hablando y me hicieron lagrimear haciendo referencias a Carlos Alonso con la pintura, con respecto a la desaparición de su hija. Me tocó verla en una muestra y realmente fue maravilloso. Y fue terrible al mismo tiempo, porque nunca me emocioné tanto como con esa pintura. Muchas gracias por el tema de hoy. Un beso. Muchas gracias a los oyentes que están tan atentos. Creo que mencionaba Pérezelli. Yo no sé si hay una muestra de Pérezelli. Sí hay una muestra de Antonio Berni, decían los oyentes. Y hay una muestra permanente de Jules Solar en su museo, en la Prida 1214. Recomiendo particularmente que busquen Jules Solar para niños. Y además todo lo que se ha hecho de Jules Solar y la música. Berni en el Museo de Bellas Artes. ¿Tenemos algún mensaje más? Sí, Daniel nos escribe, dice: hola amigos de Bicentenario, recuerdo lo de Soldi, yo tuve oportunidad de ver su obra en la iglesia de Gleu, en Santa Ana, claro. La iglesia de Santa Ana, un gusto como siempre, Daniel. Soldi hizo las últimas tratamientos a las pinturas de los frescos de la Galería Pacífico. Además, fue Raúl Soldi. Y el hizo que... la cúpula del Colón. Exacto. Un dato más. ¿Sabés qué dijo Borges más de Jules Solar? A ver. Dice: un día lo fui a ver una tarde muy calurosa, y Jules Solar me dijo: después de comer inventé 12 religiones. 12 religiones. Sí, era. Sí, Jules, sí. Solar, un personaje, sí, sí, extraordinario. Muy impresionante. Acuarelista, cosa rara, porque en general todos los pintores que hablamos, bueno, son de óleos o dibujos, y él trabajaba muy bien la acuarela. Uh-huh. Se nos terminó el programa de hoy de los pintores argentinos. Nos tenemos que ir porque ya llegan las noticias de Radio Nacional. Mañana en Bicentenario... el año 2001, qué ¡fua! Año, ¿eh? ¡Qué año! ¡Fua! De solo decirlo te provoca escalofrío, ¿eh? El año 2001, mañana en Bicentenario. Les dije ahora las noticias y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de la campana cuando llaman a la misa y ella va por la mañana. Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que besa sus mejillas en mi pueblo natal.